Al gran dirigente Kim Jong-il le envió el regalo el presidente nacional del Partido por el Renacimiento y Progreso de Nigeria, Kujuil Unnaji, con motivo de su 75º cumpleaños, lo cual se le transmitió el día 10 al embajador coreano en su país.